Puerta del Vino. Es esta una de las construcciones más antiguas de la Alhambra. Puede que de la época de Mohamed II. Hoy se ve aislada de la Plaza de los Aljibes. 1556 los vecinos de la Alhambra depositaban en esta puerta el vino que consumían y que estaba exento de impuestos. De aquí viene su el nombre. Aunque otra teoría dice que su nombre proviene de una confusión entre las palabras Viva Alhambra, Puerta Roja o Puerta de la Alhambra, que se cree fue el nombre original. Esta era la puerta que daba paso a la Alhambra Alta. La fachada exterior posee un arco de herradura apuntado y dovelas rebajadas en relieve. En su dintel aparece un símbolo, una llave con un cordón, y un tablero de escayola que dice, Gloria a nuestro señor el sultán Abu Abdaya Al-Ghani Villa, Mohamed V. Hay aquí un balcón gemelo, al igual que la fachada posterior, de construcción más moderna. En la fachada posterior, un arco con enjutas guarnecidas de decoración policroma de ladrillo.